cinco, diez, mayo pasó. Yo sufro por ti, mujer, por tu soledad, mi vida. Ay, mamá, ay, mamá, me desmayan esta hora. Dígame, me adoré, como el ángel que da la gloria en ti. Hoy solo me quedo pensando en mi corazón, que no es posible más que cumplir mi amante amor. Hoy solo el eterno tendrá confesión de mí, porque me sobra esa esperanza de paz y tranquilidad. Ay, mamá, me desmayan esta hora.